¿Cansado de que otras emisoras premien la música comercial? ¿Cansado de que los informativos de la radio estén politizados? Escucha Onda Polígono. Un misterio profundo que decía una emisora donde tu voz es realmente escuchada. Onda Polígono, tu voz. Onda Polígono, en el 107.3 de la FM y a través de internet, emitiendo en directo en ondapoligono.org. Nariz en las estrellas, el corazón escondido.